Hola Eugenia, ¿cómo estás? Paula y Camila te saludan. Hola, Paula y Camila, ¿cómo andan? Bien, acá estamos con las consultas A pleno. a Eugenia, pleno. contale un poco a la gente qué es el previaje. Bien, el previaje consiste en un plan que lanza el gobierno para viajes por Argentina, que una vez que uno compra el pasajero tiene un reintegro del 50% de lo que pagué. Bien. Hasta en el previaje 3 es hasta 70 mil pesos de reintegro. Aquellos jubilados que estén jubilados por PAMI tienen un reintegro de hasta el 70%, pero también el monto máximo de devolución es de 70 mil pesos por persona. Mira qué interesante. Bien, Eugenia, y esta devolución, sí. ¿para qué se puede utilizar? En viajes de transporte, alojamientos. Los que entran para poder obtener beneficios son los pasajes aéreos, los pasajes en colectivo, hotelería, todos los servicios turísticos que uno contrate dentro del país y en los periodos que abarca el previaje de pre-compra. Lo que tiene es que uno tiene que pre-comprar, pre-pagar el viaje para después recibir el reintegro. Bien. ¿Cómo saber qué lugares es solamente para dentro? Primera pregunta, ¿no? ¿Dentro de Argentina? Solamente para lugares dentro de Argentina. Bien. ¿Y cómo saber cuáles están adheridos y Claro, ¿qué cuáles no? prestadores me ofrecen este beneficio? Bien. Las agencias y las agencias de viaje que están anotadas en el previaje, si uno entra a la página de previaje, entra a los servicios prestadores y ahí le figura quiénes están, qué agencias de viaje están prestando servicio. Generalmente, si uno contrata por agencia de viaje, todos los demás servicios están incluidos porque la agencia está inscripta y es la que hace la factura de los Claro, servicios. claro. Si uno compra individual, sí tiene que cerciorarse, por ejemplo, si la compañía de colectivos está adherida, si el hotel está adherido al previaje o las excursiones que vaya a contratar o en el destino están adheridas. Perfecto. Y en cuanto a los medios de pago, ¿se puede también pagar con tarjeta de débito, crédito, efectivo? ¿No hay problema? En este plan, sí, se puede pagar con transferencia. No se puede pagar en efectivo en la agencia. Se tiene que pagar sí o sí con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria. Bien, qué bueno. ¿Cómo es el tema de vos que estás ahí en una agencia, ¿no? Sí. El tema de cuáles son los lugares más. Hemos participado en los tres previajes. El que salió el 2020, el 2021 y el 20, y ahora, 2022. Este es el más corto de todos porque esta sería la última semana para hacer la precompra. Para poder viajar entre el 1 de noviembre, para viajar en octubre ya cerró porque empezó la semana pasada, el Claro. martes 6 de septiembre, y esa semana, la semana pasada, era para los viajes del 10 de octubre al 31 de octubre. Bien. ¿Sí? Ahora solamente se pueden hacer viajes desde el 1 de diciembre al 5 de noviembre y se puede precomprar, o sea, pagar hasta el 18 de septiembre. Ah, Claro, bien, es por bien. tiempo. Es por tiempo, sí. Ahí es cuestión de estar atentos, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que se iba a lanzar antes y bueno, por di distintas dificultades que nos han ido pasando no, en el país, se ha postergado. Y Claro. se ha hecho muy corta la brecha para poder viajar. En las etapas anteriores teníamos más plazo y más disponibilidad de viaje. Claro, Pero totalmente. no es una oportunidad. Aquellas personas que estaban más o menos en duda o que tenían pensado hacer un viaje, no es una buena oportunidad para aprovecharlo. Eugenia, vos al principio de la nota decías que estabas respondiendo consultas. Sí. ¿La gente se acerca? ¿Tiene dudas en cuanto a qué? Sí, la gente, la mayoría más o menos como estaba al tanto, ya más o menos tenía pensado algún destino que quisiera ir, que eso es lo más importante, porque los destinos del país son todos, no es que hay uno específico que está habilitado para el previaje. siempre intentan los más lejos o lo que a uno le cuesta más llegar por otras circunstancias, y teniendo el beneficio del que te reintegran es más accesible. Los destinos que hemos tenido consulta ahora, bueno, Calafate, Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Madryn. Además, esos serían los más. No sé, porque también es una fecha linda para ir. Ah, y sí. Y sí, la noviembre, verdad. Noviembre, sí. Diciembre es el una fecha sur. Linda para aprovechar. Pero tal bueno, cual. se puede cualquier destino que haya disponibilidad en esos momentos, cuando vengan a hacer la consulta. Lo que son viajes de egresados, por ejemplo, ¿entran dentro del previaje o no? Y salvo que no lo hayan contratado todavía. Claro. Claro, porque tiene que contratar entre esta semana y viajar entre el 1 de noviembre al 5 de diciembre. Claro. Claro, sería un viaje más planificado de último momento, de último, ¿no? Momento, claro, sí. Por ejemplo, para aprovechar si los egresados, o por ahí hay grupos que no se organizan y que, bueno, ahora sí, nos queremos ir de viaje, y sí, tienen que resolverlo en esta semana, digamos, y viajar. Tal cual. Contratar los servicios, digamos. Claro, pero bueno, también todo depende, ¿no?, de la disponibilidad del lugar, de la agencia de viajes, del hotel. Exactamente. Sí, generalmente los viajes de egresados llevan una organización que es un poco más compleja, digamos, para resolverlo en una semana. Tal cual. Pero bueno. Eugenia, ya que estamos con tu agencia Santa Rosa Viajes y Turismo, ¿cuáles son los pros de viajar con agencia? Los pros de viajar con agencia es que es alguien en la agencia, tenés personalizado, especializado en turismo, que te asesora y que está en cada detalle, tanto antes de viajar, durante el viaje y después del viaje. Sí. Entonces, ese es el pro, digamos, la ventaja. Todas las dudas que uno tiene, o por ahí temores o cuestiones, estamos nosotros, alguien especializado en el rubro, para asesorarlos y para asistirlos. Totalmente. Las 24 horas. Me pongo a pensar también, ¿no?, en esta pandemia, ¿no?, cómo los ha afectado también como agencias, o la gente como que siguió viajando, depositando, digamos, la tranquilidad de que, bueno, ante cualquier cosa hay una agencia que respalda. La pandemia nos afectó, obviamente, porque hubo un parate importante, pero bueno, también sirvió para que nos potencie, la agencia se revalorice. A tener eso, la ventaja de que nosotros, por ejemplo, los pasajeros que teníamos afuera y los que teníamos con programaciones, pudimos solucionarle a todos y todos volvieron en tiempo y forma. Y bueno, cuando se pudo volver a viajar, se volvió a viajar con lo que había que reprogramar. Tal cual. Veo ahí, estoy chusmeando la página y veo viajes a Disney, inclusive, con las chicas. ¿Sigue la propuesta esta de los padres a los 15 de decir, viste que antes, no sé, bueno, a mí nunca me lo ofrecieron, como que me dieron la fiesta, ¿no? Ni que me saliera otra idea, pero... No, pero en un momento surgió esta. Claro, viste, viaje o fiesta, decían, viste, decían, o se viaja en todas las edades ahora. Digo cuando hablo de jóvenes. Yo creo que los viajes son en todas las edades, tanto Disney también, lo disfrutan tanto chicos como adultos, y sí sigue la idea. Lo que pasa que, bueno, ahora con esto de la pandemia, se hace más Euro Disney por el tema de las visas de Estados Unidos. Claro. Que los turnos se están postergando y no se hacen más grupales las visas de Estados Unidos, se hacen individuales. Entonces, bueno, ese tema de Disney en Orlando es como que no se está haciendo, pero sí se hace, por ejemplo, Euro Disney, sí, con quinceañeras. Hemos tenido salidas este año y tenemos pensado el año que viene. Mirá vos, Euro Disney, o sea, Europa. Sí, claro. Mirá vos, o sea que Europa tiene... Y tiene un Disney, sí. ¿Tiene un Disney también? Sí. En París. Mirá qué lindo. Y eso también, y digamos... es como el Disney de Florida, que viajás y necesitas como, porque viste que no es, ay, voy al Disney, es como ir al parque de la costa, que vas un día, disfrutaste todos los juegos y te fuiste, viste que con Disney es como 5 o 6, claro, sí, es no, muy Disney amplio. Sí, 5 o 6 días. Exacto. Sí, ¿cómo es en el Europa ahí? El de Europa, bueno, en realidad es podés hacerlo en un poco menos de días, pero se complementa con, igual sigue siendo un plan de 15 días y se complementa con Barcelona, con otras ciudades donde también hay parques, que hay uno mucho cuando viaja no los conoce porque justamente recorre otras cosas, pero cuando tenés 15 años también te interesa. Es otro tipo de viaje, no el Europa clásico, y se va a visitar parques y un poco de historia. Ese es como un viaje más cultural y de diversión, es una mezcla. Claro. Qué lindo, qué lindo. Y me encanta que la gente, que también, porque es un tema dejar a cargo, viste, mandar los chicos o las hijas, más en estas eras también donde uno tiene más desconfianza, mandarlo así solos, viste, me imagino, además, cómo deben tener también en la cabeza, porque yo como madre sería secativa, preguntando, y también, no, manden fotos. Nosotros tenemos experiencia porque, bueno, con institutos de inglés hacemos, llevamos grupos de chicos de 14, 15 años, chicos y chicas, justamente a experimentar el inglés en vivo y en directo. Entonces tenemos experiencia y sí, lo importante es transmitirle la confianza a los padres. Claro. Y lo importante que es para los chicos esos tipos de viaje, digamos. Ya el viajar sin papá y mamá los hace crecer un montón. La mayoría de las experiencias que tenemos, por decirte, todas las experiencias, los padres súper agradecidos y diciendo eso, de que sus hijos son otros cuando vuelven. Y sí. Eso es una recontra experiencia, te digo. Para realmente organizar y esto. Y, por ejemplo, ¿con cuánto tiempo se tiene que hacer? Por ejemplo, vos mencionabas hoy el tema de la visa, ¿no? Sí. ¿Con cuánto tiempo de antelación se tiene que hacer planificar un viaje como estos? A ver. La visa de Estado, los viajes, si no hay visa de Estados Unidos, hoy están dando turno para el 2024, para hacérselas, ¿no? Enero, febrero 2024. Pero para Europa, con un año de anticipación, 9 meses, está bien planificarlo. O sea, también es una cuestión económica. Tal cual, claro. Del presupuesto de cada uno, cuánto tiempo necesita para poder juntar el dinero, ¿no? Totalmente. Nosotros, por ejemplo, tenemos una salida que es a Inglaterra con chicos el año que viene y ya algunos padres ya empezaron y todavía recién va a ser un año, falta un año todavía. Claro. Ay, ¿cómo se ve? Claro, es mucha planificación. Es planificación y una organización familiar para la economía. Claro. ¿No? Pero bueno, yo siempre digo que es una inversión. Pero cuando puedo invertir en mis hijos, yo tengo 3 y puedo invertir en mis hijos y en viajes, creo que es una experiencia que no se la va a quitar nadie. Y son momentos, además que son momentos que compartís con tus hijos que quedan en la memoria, quieras o no, es así. Es así, no te lo puede quitar nadie. Y sí. Eugenia, muchísimas gracias realmente por esta salida. ¿A dónde se comunican con ustedes para informarse más de los que quieran ahora, como decías vos, del 5 de noviembre al primero de noviembre primero de noviembre al 5 de diciembre, si quieren viajar por Argentina y quieren aprovechar el previaje, tienen que, bueno, primero y tienen que resolverlo en esta semana, hoy es lunes, o sea que no quedan muchos días. Nos pueden llamar si quieren a este teléfono 295-460-90-6909-88. Y si no, consultarnos por nuestro Facebook o Instagram, que es el Instagram es santa-rosa-viajes, y nos consultan por ahí y nosotros les respondemos. También puede ser por WhatsApp el teléfono que acabo de pasar. Perfecto. Eugenia, y si se quieren acercar a la oficina, estamos en Gil 36. Eugenia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo.